antes de empezar a hablar de economía con el contador Esmalio, hoy es jueves, pero como habíamos quedado ayer, debido al feriado de mañana, y el minuto a minuto que tenemos que seguir con el tema de la negociación de la deuda argentina y demás, porque esto va a tener alto impacto en la economía nacional. Permítame, Gabriel, le digo buenos días, leer una información que tiene que ver con nuestra casa, que es la siguiente. Hoy es el aniversario, el 73 aniversario de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Hoy está celebrando su 73 aniversario de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, cumple el 17 de junio en realidad los años, pero bueno, hoy será el día del festejo. Y será la celebración a las 19:30, previo al descubrimiento de una placa recordatoria en la sala de reuniones de la comisión directiva, que llevará a partir de hoy el nombre de mi querido amigo Saúl Javier Varela, fallecido hace poquito tiempo, uno de los grandes impulsores de esta entidad fomentista, que ocupará un lugar de privilegio entre las asociaciones intermedias de la ciudad por los servicios solidarios que brinda día a día. Este es un informe que nos ha dejado aquí el presidente de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, Mario Marcelo Sosa, reiterando la invitación para toda la comunidad y para el barrio en especial, para hoy a las 19:30 aquí, donde está la radio, en el primer piso de la entidad, donde se va a realizar precisamente este homenaje, y después habrá un lunch, homenaje a Saúl Javier Varela, presidente durante muchísimos años de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo y uno de los impulsores a hacerla tan grande como lo es hoy, precisamente en su infraestructura, en su desempeño, en su desarrollo y demás. Así que todos invitados. Bueno, usted también, Esmale, que es del barrio acá, así que si quiere venir, venga nomás, porque aquí vamos a estar. Bueno, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Helados. Sí. Estamos helados. Impresionante la heladita, impresionante. Dos días de helada fuerte, tan frío como la economía, digamos, el clima. Tan frío como la economía. Sí. ¿Hay que pasar el invierno, Osmario, o nos vamos hasta la primavera y el verano también? Sí, no sabemos. En materia económica estamos, por lo menos desde el día lunes en adelante, pero no tanto como ayer. Ayer fue un día donde noticias... No nos salvó ni Chile, Cambiaban y volaban cada hora, diría. Sí, terrible. Terrible. Por eso le decía, no nos salvó ni Chile con frente a España. Ni la asunción del rey de España tampoco. No. Vamos rápido. La abdicación de Carlos I. A veces desde los medios oficiales y los paraoficiales se hace un esfuerzo por tapar la realidad, cuando en realidad también las noticias en ese sentido fueron, es una especie de análisis de medios, ¿no? Porque ayer se hacía un esfuerzo desde la televisión pública y todos sus programas por tapar la realidad que estamos viviendo de una forma impresionante. Pero cuando ayer precisamente el gobierno recibió en el Congreso el respaldo de todas las fuerzas políticas mayoritarias del país, directamente, lo tendrían que haber tomado como una buena noticia, empezar a construir la situación a través de la preocupación de todos los sectores políticos, que mostraron ayer todos, todos los partidos, le dijeron al jefe de gabinete del ministro de Economía, que obviamente están preocupados por la situación, porque además todos saben que esto impacta de lleno en el pecho del próximo gobierno. Mirá, para que se entienda, es, como vos decís, es tan importante en materia económica lo que está pasando, que toda la oposición se encolumnó y se encolumnó atrás del gobierno. Exactamente. O sea, para que te... Exactamente. ¿Qué mejor noticia que esa? Logramos entender la magnitud de lo que estamos diciendo y lo que está pasando. Exactamente. ¿Mm? No alcanza a leer en la desesperación por querer tapar las cosas al gobierno, le encanta tapar las cosas a este gobierno. Pero era tanta la desesperación, yo miraba con ese sentido ayer, que tendrían que haber aprovechado esa buena noticia que es para el gobierno, que los demás sectores políticos se encolumnen detrás de él para tratar de que se busque y se encuentre una solución a esta situación. Digo, en el 2001, en el 2001-2002, cuando pasó lo mismo, no fue igual. No fue igual. Directamente fue una carnicería para el gobierno de turno. Directamente fue una carnicería para el gobierno de turno. Y si no, remitámonos a lo que pasó, como cuatro presidentes en un ratito, ¿no? Tal cual, en una semana. El tema es así, a ver, ¿qué pasó entre... o ayer, digamos? Sí, ayer después de la columna. Ayer nosotros cuando hicimos la columna explicamos las implicancias del fallo de la Corte Suprema, dijimos lo que podía llegar a pasar, dijimos que iba a pasar, vamos a llamarlo así, en el bolsillo de los argentinos en el corto mediano plazo. Todo lo que dijimos ayer, cuando hicimos el análisis del fallo, y repasamos rápido porque por si alguno no nos escuchó, que era tensión cambiaria con dólar blue y oficial al alza, tensión en la actividad económica tendiendo a bajar, con lo cual vamos a tener tensión en el empleo para mantener los puestos de trabajo, tensión en las tasas de interés que van a ir hacia la suba, tensión en los precios que van a ir hacia la suba, tensión en las reservas que van a ir hacia la baja, y el tema de en el dólar, en el tema cambiario, que iba cepo, que vino para quedarse, y restricciones a las importaciones. Lo mantenemos todo, para que se entienda, lo mantenemos todo. Ahora bien, en el día de ayer, vos fijate, Jorge, que nosotros tempranito dijimos que era un día clave porque el juez Griesa se iba a reunir tanto con los abogados de los fondos buitres como con los abogados argentinos. Claro. Reunión que iba a ser pasado el mediodía. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y a partir de ahí las informaciones empezaron a volar por todos lados. La realidad es que el juez Griesa, al gobierno de Estados Unidos, el gobierno argentino fue y le dijo, estamos en condiciones de negociar. Y una de las primeras cosas que les dice el juez directamente es, ni se les ocurra cambiar el domicilio de pago. Con lo cual, repetimos, cuando se emiten los bonos, se pone una jurisdicción. ¿Qué significa eso? Se dice, yo voy a pagar en tal lugar. Y a su vez, en el caso de que tengamos una controversia, lo vamos a solucionar con los juzgados de tal lugar. Cuando la Argentina en el 2005 y en el 2010 hace el canje de bonos por los bonos que estaban en default, dijo que iba a pagar en Estados Unidos y a su vez que en el caso de controversia iban a ir a los juzgados de Nueva York. Por eso está toda la causa allá. Ayer se levantó esa medida de stay que explicábamos. ¿Qué era? Esa medida que decía el juez Griesa, Argentina tiene que pagar, pero todavía que no se ejecute la sentencia. Es decir, tiene que pagar, pero todavía no te digo cuándo. Eso era lo que explicábamos ayer a la mañana. Sobre el mediodía, esa medida, ese stay, ese freno se levantó. Con lo cual, automáticamente, el fondo de los buitres están en condiciones de reclamarle a Argentina el pago. Como Argentina no quiere pagarle porque quiere sentarse a negociar, corre el riesgo de que si le paga, si manda la plata desde el Banco Central de la República Argentina hacia Nueva York para pagarle la cuota que vence el 30 de junio a los bonistas que sí entraron en el canje, esos fondos sean embargados. Entonces, en estos momentos, y como salieron a decir al ratito desde el Ministerio de Economía de la Argentina diciendo directamente entonces no vamos a pagar, si se mantiene este cuadro de situación, Argentina está en lo que se llama default técnico. Exacto. ¿Por qué default técnico? Porque no es un default financiero, porque la plata para pagar está. Lo que Argentina está imposibilitado de pagar, porque si envía los fondos son embargados por otro tipo de deuda que se están discutiendo. Primer tema. Segundo tema. El día martes, el ministro Kicillof salió y dijo que iban a renegociar con los buitres dándole nuevos bonos pero con jurisdicción argentina. Eso que dijo ya murió, descartado de plano, de una, no hay alternativa de eso. Y un poco lo decíamos ayer, ¿quién de los bonistas extranjeros va a aceptar el cambio de jurisdicción? ¿Qué significa el cambio de jurisdicción? Que si yo te doy un nuevo bono y ante cualquier controversia, el que me va a juzgar va a ser un juez argentino. Entonces ninguno iba a aceptar eso, estaba cantado que ninguno iba a aceptar. Pero bueno, ayer el juez se lo dijo muy clarito, entre otras cosas. Lo que también quedó claro ayer, y de alguna información que se filtró con respecto a la reunión que hubo con el juez, es que el juez Griesa no es solamente un juez que mira el expediente y nada más. El juez también mira las declaraciones. Y a los abogados argentinos, medio como que les dijo, sí, ustedes vienen a negociar, como fue el discurso de la presidenta, vamos mal. No sé si se entendió, ¿no? Totalmente. Él le dijo, bajen el tono, bajen el grado de conflictividad en el discurso que tienen. Y entonces, ahora, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, porque, repito, si se mantiene este cuadro de situación, Argentina no le va a pagar a los que sí se le reestructuró la deuda, entonces entra directamente el default técnico. Argentina, cada minuto que pasa es importantísimo. Tiene que apurarse en estos días a tratar de renegociar rápido con los fondos buitres una, de alguna forma, para destrabar la situación. Nosotros ayer decíamos, lo que Argentina necesita es tiempo. Claro. Lo que Argentina tiene que comprar es tiempo. Un tiempo importante que es el 30 de junio primero y un tiempo importante que es el 31 de diciembre después. Vamos a ver, pero a ver, si bien lo del día lunes fue malísimo, digamos, en lo que dijo la Corte Suprema, lo de día de ayer para Argentina también fue muy malo. O sea, en materia económica internacional y en materia macro, Argentina la vienen cacheteando bastante duro. Bien. Ayer también en la columna decíamos que esto tenía sus correlatos, cuando decíamos que el país en su manera difícilmente se pueda ir a pedir un crédito internacional, pero no solamente el país, sino que eso iba a arrastrar a las empresas privadas y a los gobernadores. Y nosotros poníamos de ejemplo a la provincia de Buenos Aires. Bueno, si en la Nación, te digo, que están preocupados y están en reunión permanente, inclusive con la presidenta, en la provincia de Buenos Aires está pasando medianamente lo mismo. A ver, no te lo dicen oficialmente, te lo dicen extraoficialmente. Algunas palabritas de estas extraoficiales que hemos logrado conseguir en la provincia de Buenos Aires. Estamos en alerta económico, fue... Para que se entiendan, ¿no? A ver. Estamos en una alerta económica. Medianamente me confirmaron en lo que poco anunciábamos ayer, que es que el aguinaldo que se cobra ahora en el mes de junio ya está liquidado y se va a pagar. Nosotros lo explicábamos, que decíamos, eso ya está, se va a pagar. Los bonos que tenía que emitir la provincia de Buenos Aires era para recomponer la caja, ¿te acordás que habíamos explicado eso? Sí, sí. Bueno, es así como nosotros decíamos. Pero ayer nos dijeron algo más. Vamos a tener dificultades para cumplir compromisos esenciales. Ajá, ¿y cuáles son esos compromisos esenciales? Si esta situación no se revierte y nosotros no podemos salir a pedirle plata, a pedir plata prestada al mundo, vamos a estar complicados con el pago de salarios en el último bimestre. Y ni hablar del medio aguinaldo de fin de año. Ajá. Entonces, esto que nos pudimos conseguir ayer, digamos, de palabras de gente de la provincia de Buenos Aires, no hace más que confirmar lo que veníamos diciendo. La provincia de los números no los tiene bien, la provincia tiene que emitir deuda sí o sí para ir reacomodando de a poco y como puede sus números, pero indudablemente este fallo del juez Griesa le impacta y le impacta de lleno. Bien, el tema es que además no va a poder, digamos, no sé si la nación va a tener auxilio económico para la provincia. No, a ver, ni hablar si la nación tiene que pagar. ¿Entiende? No sé si entiende, ¿no? Sí. O sea, si la nación tiene que desembolsar dólares ahora para poder hacer frente de alguna forma, así sea en un pago anticipado a los fondos buitres, de no la totalidad, pero de algo, las arcas de la nación se van a ver muy resentidas. Recordate, nosotros hablábamos de 1.500 millones de dólares para los fondos buitres, todo estimativo, ¿no? Sí. Pero que si pagaba ahora, automáticamente se disparaba en la cláusula ROFO y eso implicaba 15.000 millones de dólares. Exacto. Que estábamos hablando de la mitad de las reservas. Exactamente. Entonces, la nación también va a empezar a tener serios problemas financieros. Estaba leyendo una noticia aquí que, digo, porque tampoco, como lo decías ayer, hay mucho margen para más presión tributaria, digamos, ¿no? A algunos de los sectores. Advierten que el Estado se queda con el 74% de la renta agrícola, y esto lo es un estudio elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, que asegura que dicho margen atenta contra la sustentabilidad de la actividad en el país, ¿no? Digo, mayor presión tributaria no se puede poner tampoco. No. ¿Cuándo fue? ¿Hace 15 días que hablábamos de eso, Jorge? Diciendo, ¿de dónde puede llegar a sacar plata el gobierno, esa plata que le está faltando? Cuando hablamos que está en déficit el gobierno. La presión tributaria está en un límite. Claro. Muchachos, a ver, a aquellos que tienen un sueldo, vamos a llamarlo así, un sueldo medio y medio altito, ¿sí? Que tienen retenciones de ganancias, o alguno que no ha tenido, guarda con el aguinaldo, Que va a haber muchos casos que mínimamente el 60% del aguinaldo se lo coma impuesto a las ganancias. Ajá. No sé si fui claro. Sí. A ver, aquel que sea soltero y tenga un sueldo cercano a los 8.000 pesos, ¿sí? Que es un sueldo, hoy podemos decir un sueldo medio, digamos por ahí, guarda con el aguinaldo. Que no lo cuente, que lo va a cobrar todo, directamente. Pero vos sabés, ¿cómo andamos de tiempo? Redondeando, Gabriel. Entonces no hacemos nada. Vamos a tratar de... Vamos a ver qué sucede durante este fin de semana largo. Indudablemente para el equipo económico no hay fin de semana largo, digamos, no. Y para el equipo económico de la Argentina, yo te diría que hoy no le podés preguntar ni cómo salió España ayer, porque no lo saben, porque están en otra cosa totalmente. Están a full con este tema que tienen que solucionar, vamos a ver qué sucede. Pero, ¿qué pasa? Mientras tanto, la economía nuestra sigue andando. Mientras tenemos este tema de los fondos buitres, la economía sigue andando. Entonces, vamos a ver si el día lunes, si este tema no se mueve mucho, darle un poquito de más atención a todo lo que es, algunas paritarias que se han cerrado o no, o cuáles son las perspectivas, qué pasa con la entrada de dólares, qué pasa con la actividad económica, que es lo que más me está preocupando hoy a mí. Bien. Jorge, esa medición que hacemos como podemos, digamos, pero es decir, insistimos lo mismo, dense una vuelta por el centro de La Barría y díganme los locales cerrados que hay. Sí, todos los días encontrás uno nuevo. Y díganme los locales cerrados que hay. Entonces, como vamos a tratar de hablar un poco de qué perspectivas tenemos para eso en el medio de este contexto. Totalmente. Gabriel, un abrazo grande, buen fin de semana. Cuídate, Jorge, nos vemos. Chau. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol.